la vi pasar, qué linda y qué sola estaba. Hoy la vi pasar, qué linda y qué sola estaba. ¿A dónde será que va esta muñequita hermosa? Yo la quiero acompañar, que no se vaya a escapar. Que sea mi mujer, yo la quiero tener, pero si no me quiere, me quedo solo en la noche. Porque la quiero para mí, la quiero conocer. Que sea mi mujer, yo la quiero tener, pero si ella no quiere, me quedo solo en la noche, muy solito en la noche. Para mí, la quiero conocer.